cuadro, da la vuelta y toque el piso, alza la falda entre los chicos con su peinado y maquillaje. Se lo hizo en el salón, su vestido de ladrón. Ajá. Tiene un cuerpo que ya tú sabes, que tumba esquina, que tumba calle, que todo el mundo te dice, mami. Zumba de la de la de, zumba de la de, cosa más rica. Zumba de la de la de, zumba de la de, cosa más buena. Como te gusta el dembé, zumba de la de la de, zumba de la de. Cuando me deja tu talle, yo sí me muevo los pies. Zumba de la de la de, zumba de la de. Tú eres pura dulzura, sabe bailar como es. Zumba de la de la de, zumba de la de. Zumba, zumba. Compare que tiene un cuerpo que ya tú sabes, que tumba esquina, que tumba calle, que todo el mundo te dice, mami. Zumba, zumba, zumba, le, la, le. Zumba, zumba, zumba, le, la, le. Zumba, zumba, zumba, le, la, le. ¡Vuela, mira! Zumba, zumba, zumba, le, la, le. De muchacha. Zumba, zumba, la rumba buena llama como es. Zumba, zumba, equipo.